Yo te prometo que desde ahora en adelante tú y yo nos llevaremos bien. Yo te prometo, aquí delante de ese Dios que todo escucha, que te lo cumpliré. Yo te prometo no lastimar tus sentimientos y no herir tu corazón, no seguir malgastando el tiempo en cosas pasajeras, hacer de ti mi prioridad y ser tu esposo fiel. Yo te prometo guardar respeto en todo tiempo, aun cuando no pensemos igual, confiar en ti en todo momento y valorar tu manera de ser. Yo te prometo todo esto y más, aquí delante de Dios. Yo te prometo, yo te prometo que desde ahora en adelante tú y yo nos amaremos más. Yo te prometo que viviremos más unidos y que nada nos podrá separar. Yo te prometo no lastimar tus sentimientos y no herir tu corazón, no seguir malgastando el tiempo en cosas pasajeras, hacer de ti mi prioridad y ser tu esposo fiel. Yo te prometo guardar respeto en todo tiempo, aun cuando no pensemos igual, confiar en ti en todo momento y valorar tu manera de ser. Yo te prometo todo esto y más, aquí delante de Dios. Yo te prometo.